Estem aquí reunits, eh? No sabia que venien tants amics, eh, avui. Aquesta part, la part esquerra és meva, vale? I una mica del Jordi també ara ja. No? Sí. Sí. Bueno, els estava explicant als amics que amb en Rodri, doncs, fa un temps vam fer un... Així ens vam conèixer a partir d'una amiga comú que fa documentals. Llavors em va proposar que hi havia en Rodri que feia, que escrivia, que era historiador. Llavors vam contactar i vam començar a fer alguna coseta, vam parlar i ens vam presentar en un concurs per primers passos, no? I arrel d'aquí, doncs, va sortir en Rodri, com que és historiador, doncs tenia pensat de fer un llibre de bandits, no? Era així. I però es va trobar que algú se li havia avançat perquè havia tret un altre, bueno, les mateixes històries igual que tenia o algunes semblants, i es va trobar que en el pla de llibre, doncs, igual ja no diu, ostres, però si ho ha fet algú altre, doncs ja ho descarto, no? Però se li va encendre la bombeta i va dir, bueno, podíem fer en format còmic. No m'escolteu, esteu tens aquí pendents del cafè. Ha de deixar que queda. Bueno, tot recomença. Comença una altra vegada. Tot recomença, m'acostaré al micro. Això es grava, eh, Marc? Ah, s'està gravant? Vale, hòstia. Bueno, doncs... Llavors, arrel d'això, doncs, va sortir la idea de fer-lo en format còmic. Llavors vam reunir amb Rodri, em va comentar si coneixia algú més que dibuixava. Li vaig presentar al Jordi, que havíem estat junts a l'escola de còmic de la Josso. Llavors, doncs, aquí van començar una mica, van venir altres dibuixants i va començar a formar-se la idea de fer els bandidos generosos. Evidentment, quan et proposen de fer un còmic i hi ha diferents personatges, molts cops doncs, dius, bueno, quin agafo, no? I jo primer, ja vaig dir a l'última presentació, vaig dir que m'agradaria agafar una noia, perquè... però em costa més dibuixar les noies, vaig descartar-lo, no? Era pirata, jo també treballo amb barcos, llavors em feia molta... m'atirava molt, no? El fet d'agafar la noia pirata, però hagués acabat fent alguna cosa eròtic, és aviat porno, però llavors vaig descartar-lo directament perquè era una cosa seriosa. I ens ha fet gràcia, no, això? Digues, ah, sí. Sí. Andreu, què et sembla? Eh? Tu haguessis agafat la noia pirata, no? No? Sí? Bueno, doncs, finalment em decanto per unes històries que em va proposar el Rodri, que era en Quico Sabater, que era un maqui. Jo el coneixia una mica així de per sobre perquè tinc un germà que és historiador i a part mon pare que per qüestions de la vida doncs es va trobar que havia fet les mateixes rutes que en Quico Sabater alguns cops, perquè mon pare molt jovenet el van tancar a la presó amb 14 anys amb un carregament de bombes, amb 5 anys ja diu que portava dos revòlvers, i bueno, estava allà a la frontera amb França, i llavors doncs moltes de les històries pues, me sonaven, i a part per la proximitat del personatge, no? d'en Quico Sabater. Evidentment, a vegades quan agafes un personatge així, una mica entres en contradicció amb algunes coses de les que pot pensar, no? I et llegeixes un llibre, mires pel·lícules sobre d'ell, et documentes, i no sempre estàs d'acord, no? amb el teu personatge, però t'ha d'agradar. O com a mínim l'has de fer de manera que dius, ostres, doncs com ho faig perquè sigui un tio que a l'hora que el llegeixin pues, la gent li agradi, no? O li caigui simpàtic. De fet, en els moments que hi viu, són temps molt difícils a Catalunya i a Espanya, perquè hi ha el franquisme i tot això, llavors jo sempre remarco que s'han de tenir molts collons per haver fet el que va fer ell, no? Un tio que tots els diners que robava doncs els donava a la CNT en principi, no? Bé, tu, després, sí, no, sí, sí, sí, sí. No, després em vas puntualitzar sí, perquè sí, tu sí. Saps més no, d'això. CNT, sí, sí. I luego se pelea, sí, abandona també. La CNT i entonces ya va más por su cuenta y tal, pero sí. Però bueno, en principi... Si lo daba todo a su... En principi ell no s'ho gasta ni en begudes, ni altres, ni, ni altres coses. Ni en comida, ni siquiera, no? Digo que... Exacte. Té la seva família que està en la pura misèria, la seva dona i les filles, vull dir que ens trobem un personatge realment bastant íntegre, no? amb aquest tema de dir, o sigui, els diners que agafo doncs els dono per la causa i no me'ls gasto, no? Llavors, això també fa sentir, doncs, hòstia, el tio pues, estava molt implicat, no? També amb la història, i deixaré de parlar de la meva història ja, i et donaré la paraula a tu o a tu, hi ha una part de la història que surt ell amb un taxi, que és una cosa que no es reflexa en tot el còmic, però que ell tots els atracaments els feia a través, o sigui, agafava un taxi, parava, s'anava al lloc on anava a atracar, atracava, agafava el taxi i se n'anava. Vale, llavors, fins i tot, al punt de que hi ha un comissari, que és el Quintela, que el persegueix tota la vida i que fa posar gent, o sigui, agents secrets en els taxis per trobar-lo, no? Va aconseguir. I una mica és això, que us puc dir una mica, després hi ha més, no? Però una mica com a introducció... Ya parlant massa, no? No, bé. Què has dit? Que ho va aconseguir o no ho va aconseguir? El què? Lo del Quintela. Quintela arriba... Ah, no m'ha aconseguit posar-ho, que si bé tots els atracaments es fan amb... Clar. De fet, trobem amb un còmic que, clar, tens 26 pàgines, normalment quan expliques una història d'un personatge, igual necessites 48, no? Però no teníem ni temps, ni espai, ni... Clar. Llavors... Sí, després vam fer el dossier històric, para completar un poco todos esos huecos históricos que quedaba. Pero ni siquiera en el dossier histórico se puede explicar todo lo de un personaje. Porque hubiera sido una... Porque en el caso, por ejemplo, de Quintela, en realidad nunca lo coge. No, claro. El comisario, o sea... Eso quizás para que tuviera incluso más atractivo ahora dándose cuenta, está muy... Y también pensando en el Arnau... ¿No? En las historias que le cuentan al Arnau, que le puede... Ay, al Andreu, perdona, que me había olvidado. En Andreu, a las historias que te explican a ti, seguramente te gustan que haya, ¿no?, los buenos y tal, pero a veces que hay un malo, tipo Darth Vader, que es un personaje, ¿no? Es importante, ¿no? La figura del malo. Y aquí, pues, no sé, se nos pasó porque en el fondo... Hablábamos de los bandidos y no de los jefes de policía, ¿no? Pero el caso de Quintela, como lo estuvo buscando en plan obsesivo durante 12 años, más de 12 años, sí que lo hemos... O sea, sí que aparece. En la historia que dibuja Mark, aparece una gadira aquí. Aparece un malo, ¿no? Que ya veréis que... Bueno, era un malo que era muy inteligente o práctico, el tío, bueno, o torturador, entonces consigue muchos resultados, pero nunca lo consigue en realidad atrapar a él. No. Nunca lo consigue atrapar. Se jubila con ciertas medallas, pero con la angustia de que al Kiku Sabaté nunca lo había atrapado. Nunca lo había atrapado. El Kiku también lo tenía como en el punto de mira, lo intentó matar dos veces. Sí. También se le escapó. O sea, era como... Son esos personajes que de hecho, hay una película que no se ve... Pero la... Ñandúas. Sí, Ñandúas. Hay una que se llama Metralleta Stern, que es del de la Loma, el que hacía las pelis de chorizos de los años 80, de los Kinkies, del extrarradio y tal, que se llama Metralleta Stern. Y hay otra, de Hollywood... que se llama... Con él llegó la venganza, sí. Gregory Peck y el Anthony Quinn. Una mica está distorsionada la historia. ¿Tú la has visto esa peli? Sí, sí, sí. Ah, se puede ver en internet. Y tal. Sí, yo que no la vi. Sí, no, las bibliotecas. Ah, vale. El Anthony Quinn es el Quintela. Bueno, pues nada, el Quintela en realidad se jubila en Galicia, fracasado de esa historia. Pero yo lo que no entiendo, y no he podido averiguarlo, es... No os quiero contar el final, pero al Kiku en un momento lo allanan. Varias veces le hacen emboscadas y hay una que lo allanan... Bueno, estaba en una masía, refugiado de montaña, y vienen no sé cuántos guardias civiles. Luego encima vienen otro camión lleno de militares y lo rodean completamente. Hacen como una especie de sitio, un tiroteo que dura una noche y un día y medio, o sea, como, no sé, 15 horas. y no sé cómo Quintela, que está en Galicia, lo avisan y se presenta ahí. En la historia ponemos como que él llega a Quintela y comanda la... No, no comanda, o sea, ya él era un jubilado, digamos. Pero no sé por qué le dan como el regalo de... Pero calculando las horas, si vino en coche, si vino en avión, me cuesta creerlo, que lo avisaran y tal. Pero eso no he podido... De fet, en Quico, ella es troba amb el hàndicap que ella agafa una... O sigui, surt de, o sigui, pot escapar de la masia aquesta i agafa un tren de vapor. Intenta anar cap a Barcelona per amagar-se o cap al Montseny. Però va ferit. Llavors, no us explico més perquè si no sembla tot, però... I parlant ja una mica del llibre, del format una mica, i després ja et deixem la teva paraula, si pots parlar. No. Després del que t'has begut... Bueno, respecte al còmic, doncs, bueno, una mica per aquells que no sabeu molt de còmic, doncs nosaltres venim de l'escola europea del còmic, vale? O sigui que no és ni Marvel, ni superherois, ni manga. Llavors, és un format bastant més gran, vale? On la documentació del llibre, doncs, és molt important. La documentació és el que et trobes al darrere, de dibuixos, esbossos i documents històrics del per què has buscat aquest personatge, vestimentes, doncs, arquitectura, doncs, cotxes, bueno, tot, una mica, eh? Vull dir, i això és important, i això s'ha encarregat en Rodri de ficar-ho. També el format no és el de europeu, que és unes dimensions bastant com el de Tintín, sí? O Astèrix, eh? Les dimensions dels còmics d'Astèrix. Aquesta és una mica entremig entre un comic book, no? I no sé què és, però bueno, el format és xulo i tenim una bona portada que va fer la Inar, va ser? Sí? Justamente la dibujante que nunca había dibujado un estilo más franco-belga, o que luego le quedó muy manga, porque bueno, porque también porque ella es dibujante de manga. Ella es una dibujante de manga bastante conocida que ha ganado dos veces el premio al mejor autor manga español. Porque no nos hemos presentado. No os habéis presentado. Y bueno, tenerla en el equipo pues ha sido importante, y porque ella tiene incluso tiene todos sus seguidores ahí en Twitter, o sea, cuando entras. Además, he visto que la consideran como de un subgénero del manga, que se llama Suri, que yo, nada, buscando en su página web me he enterado de cosas del manga. Y sería un rollo romántico, lésbico, medio erótico, suave, o algo así. Tenemos que conocerla, ¿eh? Bueno, y eso, ¿vale? O sea, que no, de manga hay muchas cosas ahí, ¿no? El de tema lésbico y que no sea muy porno, sino es un, ya te lo dicen, suave y tal. Y es increíble que la historia que hacemos, que en el fondo la escribí yo, o sea, que no es que busqué, sí que tenía esta cuestión un poco que aparece, ¿no? Escenas de lésbico, erótico, suave y tal. Vale, y ahora para dar paso a Jordi, yo luego hablaré un poco del libro en general, de cómo surgió la idea y tal, de otras cosas. Pero hay seis historias. Hemos hablado de la que dibuja Enar, que son piratas. Hemos hablado del Quico Sabaté. Pues ahora vamos a hablar un poco de la que dibujó Jordi, que os la presente el mismo. Jordi Zapata, que es uno de los dibujantes del cómic también. Uno. Això mola molt gallant, no? ens va dir... Bueno, no que això... Però ens va dir això, el Rodri, una sèrie d'històries. Jo vaig escollir l'Emet. L'Emet Grogan va ser un participant d'un grup de hippies que es van dedicar a... No sé, no solament fer hippisme, no? Sinó ajudar els altres, no? Llavors el que feien era usurpar menjar i material per convidar els altres a fer coses gratuïtes, no? Feien menjars cada diumenge per tota la gent, tenien un cotxe per portar a les persones que no podien i els portàvem a menjar. Tenien una tenda que tot era gratuït. Els ensenyaven allà a fer vestits i tal. Llavors es van dedicar a això. L'únic, naturalment, que va passar, no? De que, a part que es van dedicar a moltes més coses, hi ha un moment donat de que les drogues i les coses excessives pues, van acabar amb tots, no? Amb tots no, però en quasi bé tots. Llavors es van versificar. Hi havia, era una bona aposta, que hi havia medicina gratuïta, teatre gratuït, cine gratuït, però bueno, al final pues, es va desvariar una mica i és el que va passar, no? Aquí estaven a l'Emet, el Peter Coyote, van estar amb el Bob Dylan, Janis Joplin, tota la gent, pues, estaven tots junts, no? Però bueno, cadascú va fer la seva, no? Bueno, dins els grups, crec que suposo amb tots sempre hi ha aquell bandit que és més pur que un altre, no? Sí. Dins el hipisme, és el que vam parlar ja l'últim cop, és en plan, sempre hi ha aquells que diuen, em puc permetre ser hippie? Però ho soc, no? Però hi ha uns que no, que realment creuen, no? amb la ideologia i van per allà. El que va passar, el hipisme que trobem, ja ho saps, no? És el de les fotos, no? Les noies despullades, Woodstock, pum, pum, pum, pum. No, el hipisme va ser Jimi Hendrix, Janis Joplin, no, va ser més. I va gent que es va involucrar. Hi havia molts hippies amb molta pasta que venien dels papes i anaven a la universitat, però no van a la universitat. Anaven a fumar porros. Yeah. I llavors pues, el hippisme per això es va caure. Justament aquest barri també ens ha passat alguna cosa semblant amb una sèrie de... amb el col·lectiu Ocupa també ha passat això, no? Vull dir, ho hem parlat molts cops, de dir, els Ocupes de papà, no? De dir, bueno, puc permetre anar a una escola, una casa ocupada, no? Sí o no? Doncs, hi havia el cas fins i tot que m'explicava el noi de la coleta, que em deia... Coleta és per als amics. O sigui, un Ocupa que llogava habitacions al cap de setmana, saps? Vull dir que dius, hòstia, com pot ser, no? Això no pot ser, no se pot permitir, no? Llavors, clar, quan veus això tan adulterat, pues, una mica pues, te fa pena, no? O bueno, sóc Ocupa i he d'anar brut. Per què? I portar un gos. Portar un gos, no? Vull dir, no tens per què anar seguint l'estètica aquesta, perquè això no et fa més Ocupa, no? Vull dir, sinó, com que la revolució està aquí dins, no? És igual com vesteixis, no? Sinó el que portes a dins. Llavors, amb tots els moviments passen aquestes coses. Crec, jo vull dir, hi ha gent... que dins dels moviments sempre s'aprofiten, altres que no saben ni per on roda la cosa, sinó que em vaig inflant. Hi ha una pel·lícula que em sembla del Terry Gilliam que es diu Miedo y Asco en Las Vegas, que parla d'una part d'aquesta gent d'Amèrica que es fotien de droga fins al cul, saps? I que era un altre rotllo dins el hipisme, de dir, no, això no ens interessa, o sigui, el flower power aquest no ens interessa, sinó que ens interessa realment canviar les mentalitats i les idees, no?, de la gent, de dir, ei, anem una mica més enllà. Que passa que també pues, se fan malbé tots, no? Però ells són bastant així, eh? Ells, sí, justament. No se llaman hippies, sinó diggers, perquè rechazan un poco la passividad de los hippies, ¿no? El solo meterse, la psicodelia, solo el tema de la música. Entonces ellos dicen, bueno, el hippismo se está convirtiendo ya en el 67, lo decían, como en una cuestión de consumo, de que está enriqueciendo a los que venden ropa alternativa. Entonces nosotros queremos hacer una transformación social real, más comprometida, y van probando formas. Como aquí en Barcelona hemos probado también muchas formas, ¿no? Parecido, no sé, el Reclaiming the Street, o el teatro guerrilla, o las expropiaciones de supermercados y reparto de comida. Y también un poco tienen como una posición bastante frontal, aunque no salen, o sea, siguen con la estética e incluso con las drogas de los hippies. También, digo, o sea, tú los ves de las pintas o la vida que llevaban y diría que son hippies. Pero ellos, teóricamente al menos, tenían bastante claro que se querían desmarcar tanto de los hippies como de lo que se llamaba la nueva izquierda, ¿no? Más intelectual, más universitaria, más que postergaba un poco el día de la revolución, ¿no? Y ellos decían, bueno, pues la revolución la haremos ahora transformando la cotidianidad. Incluso, pero siempre fue una búsqueda, porque ellos vienen del teatro guerrilla y también dicen, eso se está quedando pequeño para la transformación social. O sea, nos estamos haciendo, o sea, hacemos una cosa que aparece, que el Jordi dibuja de la muerte del dinero, pero luego ven como, vale, nosotros estamos como transformando ese momento, pero la gente lo único que hace es mirar. Y no es actora del cambio, sino es espectadora. Entonces, se van del teatro diciendo, tenemos que hacer algo más. Y es esa búsqueda. Ahora, ¿por qué Emmet sale aquí? ¿No? Bueno, fue algo que es difícil también definir. Si uno se pusiera como muy, muy meticuloso, realmente buscando un bandido generoso, creo que ninguno de los seis lo sería, entre comillas. Todos tienen algo que dirías, no, pero, o sea, el Kiku Sabaty es un bandido generoso. Claro, es el, como él decía, como el más altruista, el más que intentaba conservar la vida de él, los empleados, los que no eran los fascistas, los patrones, los especuladores, los empresarios, los represores, que es una de las virtudes, una de las cosas que tiene que tener un bandido generoso, es no entrar atracando metralleta en mano, disparando a diestro y siniestro, sin importarle a quién mata, digamos. Y luego también a quién roba, y luego a quién, qué se hace con el botín, ¿no? Claro, al Kiku podríamos decir que cumple todas esas, pero el Kiku era un revolucionario, digamos, no era un bandido. ¿Qué pasa? Que el franquismo para denigrarlo, para negar que hubiera una resistencia en España en esos momentos de victoria nacional, pues decía que había bandoleros por ahí, unos maquis, unos bandoleros o un bandido como el Kiku, ¿no? Pero el Kiku está ahí como homenaje y porque el Hoffman, que es el que se inventa este término de bandido social, es un historiador que murió hace poco, lo pone, habla de él, pero ya él sería difícil que definirlo solo como bandido o como otro anarquista que hay de la Belle Époque que era anarquista, digamos. Claro que los luchadores sociales, los revolucionarios, y es un poco el por qué hago yo este libro. Los revolucionarios, como ven que el mundo está mal repartido, los recursos naturales, las cosas están mal repartidas, pues lo que intentan es transformarlas o por lo menos repartirlas mejor. Y una manera de repartirlas mejor es expropiándole a los burgueses. ¿Cuántas veces los activistas de esta ciudad, o sea, han hecho, aunque sea simbólicamente, rodear un supermercado y sacar 15 carritos y repartirlos en Plaza Cataluña o para la asamblea de parados? Y esto se ha hecho en esta ciudad, esto se ha hecho mucho en Grecia desde el 2008, incluso llegando a quemar el dinero, coger las cajas y quemar el dinero ahí como símbolo también de la desigualdad social y tal. De hecho, justo hace un par de semanas, bueno, habéis visto que últimamente ha habido como bastantes ataques a los movimientos, no tanto ocupa, sino más anarquista en esta ciudad, ¿no? La Operación Pandora, la Piñata, la ICE, pues ahora hace 10 días allanaron una casa aquí en el barrio del Carmelo y se llevaron a una chica alemana que se llama Lisa, que está en Soto del Real, acusada de expropiar un banco. Es una chica que muchos la conocemos, digo, que corre por ahí en los movimientos sociales y nunca la hemos visto como un nivel de vida más alto que otros. Entonces, ¿qué? Si, no lo sé si fue ella, si no, si es un montaje, si no, no lo sé. Pero en el caso de ser ella, está claro a dónde ha ido a parar ese dinero, no a su nivel de vida, digamos. Pues esto es un caso de ahora, ¿no? La Lisa. Luego, los otros casos que hicimos, bueno, yo quise dedicar el libro, es para Enric Durán, que escribe el prólogo. Todos sabéis un poco aquello del que estafó a 22 entidades. Bueno, varios sabemos, digo, a dónde, no sé, al menos algo de ese dinero a dónde fue a parar. Sabeu qui és? Enric Duran. Si algú no ho sap, pot dir-ho, eh? Clar, sí, tu no saps qui és. En el 2007-2008, a ver, ¿te llama o no? Porque escribió el prólogo, a lo mejor para la presentación. No puedo. Está en la clandestinidad. En estos momentos está en la clandestinidad, lo explicamos ahí. Vale, te aviso. Estafó a 22 entidades financieras y no las pensaba devolver y no las devolvió. Y ganó casi medio millón de euros. Él y un poco su entorno, digamos, ¿no? ¿Y a quién lo dio? A periódicos alternativos, ONGs, sí, ONGs, proyectos pedagógicos también, a casas ocupadas que tuvieran un proyecto así, no solo de vivienda. Y nada, pues él quiso volver, quiso politizar su juicio, vio que le podía ir mal, que se podía comer años de cárcel, entonces se ha vuelto a ir a la clandestinidad hasta que vea condiciones de que la gente un poco va a salir a la calle y... Bueno, de fet, en 10 anys prescriu, no?, el seu crim. Això és el que van dir. O... Sí? Tan, sí, sí. Tan, tan o t'estàs 10 anys, sí, 10 anys, vale, fora del país... No escriuen els del PP i companyia. Sí, no. Clar. Claro, sí. Un poco, ahora que mencionas a los del PP, pues es eso, ¿no? O sea, la idea del libro es justamente hacer un homenaje a los bandidos que son, si se quiere, la antítesis a los del PP actuales, ¿no? Que es, que tienen el poder, que pillan de lo público y que es para ellos. Pues esto sería un poco lo contrario, ¿no? Que no tienen el poder, que se enfrentan al poder, que no pillan de lo público, sino de privado y de gente de bastante pasta, y al menos una parte lo dan o a lo público o a los pobres o... Eso sería un poco el... Bueno, també el fet de posar-li els bandits, és el que deies tu, no? Que dius, home, una mica és injust, no? Perquè molts cops, i aquesta frase ja l'havia dit jo un altre cop, però per uns governs o per una gent diuen aquests són els terroristes, són els dolents, són els bandits, i per altres són els allibertadors de pobles, no? A vegades, de dir, amb quin cantó ho estàs mirant, no? Perquè et trobes que, bueno, aquest és el que està alliberant el poble, no sé què, i l'altre diuen, són uns terroristes, no? Vull dir, hi ha un cas també, ara torno a parlar de la mar, perquè a Somàlia, per exemple, sabem que hi ha els pirates a Somàlia, no? Ho he sentit a parlar d'ells, no? Els pirates, però després te n'adones i si comences a mirar per internet i tot això, per favor, per internet i tot això, te n'adones que dius, hòstia, però qui és el pirata? Qui és el que ho està fent tot malament? Clar, o sigui, barcos estrangers tirant residus nuclears a les costes de Somàlia, barcos pesquers, justament a vegades d'Espanya, que entren dins les aigües territorials de Somàlia i pesquen allà. Amb el tsunami, doncs, van, tots els bidons de radioactius van pujar a la superfície, i malformacions amb els naixements, una sèrie de problemes. Jo els dic, hòstia, què em queda més a mi? Visc allà, i què faig? Doncs, em faig pirata, no? Jo fa molts anys vaig conèixer un italià que el tio em deia, diu, al Mar Roig, quan entres a l'autopista al Mar Roig, pugen els grans barcos pugen per la dreta i baixen per l'esquerra, com una autopista. Diu, els pirates l'únic que fan és posar un cable en dues barquetes i els barcos grans tenen un bulbo. Estic suat, Tenen un bulbo i s'agafa el cable i les dues barquetes, sense motor ni res, pum, s'enganxen, pugen, demanen medicaments i menjar. Suposo diners. Ha anat canviant perquè s'ha anat radicalitzant una mica la cosa. Però dius, ostres, aquests pirates valen la pena, no? Perquè, o sigui, roben, fan els segrestos aquests, i llavors, bueno, demanen, clar, quantitats indigents als països d'origen del pavelló que té el barco, no? El pavelló vull dir la bandera. Llavors te n'adones que dius, vale, els diners que agafen els acaben gastant amb dones, amb alcohol, amb menjar, a repartir-ho en el poblat, i dius, és que no queda més. Llavors, clar, des d'aquí, els pirates, no, els pirates són tota aquesta gent que, ja, pues que fan malament les coses, i molts cops són les potències occidentals que tenim dins les grans pesqueres, que van a pescar a llocs on no haurien de ficar-s'hi, i ho fan, i això no ho sentim per les notícies, no? No sentim que tiren residus nuclears, no? És que no ho han posat mai a la tele, això, però si busques internet ho pots arribar a trobar. I dius, home, pues perquè no expliqueu la història tal com és, no? Doncs una mica també, pues, clar, segons què, dius, pues, sí, són bandits generosos, però molesta, no? Perquè, bueno, el cas de Quico Sabater no era un bandit, era un maqui, no? Claro. Era un maqui, un lluitador per la llibertat. I els diggers, que diggers vol dir del verb, ve del verb en anglès to dig, que vol dir... estava esperant. Vol dir cavar, no? D'acabar, d'anar buscant l'arrel, no? De les coses, doncs... També eren gent autèntica, no? Llavors... Yo, luego sí que es verdad que hemos puesto algunos que son simples bandidos también. Que, por ejemplo, del lejano oeste todos hemos visto películas y conocemos historias de Billy the Kid, de Jesse James, ¿no? Los bandidos. Entonces queríamos poner uno del oeste. Pero bueno, pusimos uno que robaba solo a unos, que le habían hecho una especie de moving inmobiliario. Que le habían cortado el agua de su mina y entonces era como una venganza. Y solo a la Wells Fargo, a la empresa de diligencias, digamos. Y entonces nos pareció curioso el tema este de, ahora que tanta gente está sufriendo, bueno, el tema de la especulación inmobiliaria y del moving inmobiliario, pues como una resistencia a eso, ¿no? Nos pareció interesante y por eso lo pusimos. Pero mateix l'ampiau también es una es un producto... del mal govern, del mal fer en els països, no? De dir, bueno, sí, vaig apretant, dius, sí, però ell no sueña con un mundo diferente, però sí, és un tío digno, és un poco más, aquí, no sé, como los kinky del extrarradio que hablaba antes. Bueno, sí, ante el consumismo que todos teníamos y que todos los que veo que muchos vivís por gracia por aquí, podíamos comprarnos unas bambas y no sé qué, pues la gente del extrarradio que no se podía comprar unas bambas, venía a atracarnos. Claro, en plan, y uno decía, ¿y por qué me atracan a mí este chaval que no sé qué? Que digo, no, ¿por qué no se va al Corte Inglés? Bueno, pues es más fácil, porque tú tienes unas bambas y porque, mira, y porque encima, luego cuando pegaban un palo más fuerte, lo repartían entre ellos. Pero muchos sí, eran individualistas también, eran agresivos y eran... O sea que muchas veces, al menos, sí, el contexto ayuda a explicar un poco eso, ¿no? Van atracar tu, Jordi, o què? Allà no ho barris. Una vegada. Què van prendre? Diners. Todo el mundo estábamos esperando que un día nos atracaran. Era sí, tanta sí. La... Hi havia un moment en aquella època, no sé, ara clar, ja som més gran, no? I més gros. No s'atreveixen massa. No. Però sí que quan eres petit et podien robar en qualsevol moment. A Barcelona. Era la época de Rosendo, la época de... El Coleta es un atracador. Dos. Sí, imagino que a tothom ens han atracat en algun moment donat, no? El Carmelo no. Pillava, ja. Jo de Nou Barris, i Nou Barris és... Bueno, era la canya. No, bueno, yo también conocí atracadores de Sarrià, o sea, de la calle, el carrer Major de Sarrià. Gente enganxada, tal, que atracava i que... Sí. Pues vinga, yo os daría la palabra a vosotros y luego ya... Podemos cerrar o hablar de otros aspectos, de más el tema del cómic, del dibujo, pero va una ronda de paraules o preguntas o no sé. Súper barato. Bueno, mira. Espero que algún compri. Espero que algún compri. Mira, para mí la cosa es sencilla. Cuando llega el snack. No, yo digo de robar, digo, aquí comprarlo en las librerías un poco compañeras o de cosas de, ¿no? De lucha, de movimientos sociales, pues yo diría que no. Y cuando llegue al FNAC, ojalá que algún día llegue. Yo si vos te explico una técnica. Opinión. La gafas aquí. No, ya. 15 euros. No, però l'agafes aquí, te'n vas a l'Snack, amb la bossa de l'Snack, i dius, escolta'm, doblegues unes quantes pàgines, aquesta edició ha sortit amb les pàgines doblegades, te'l canvien i ja el tens. Sí, però que no ha llegat a l'Snack, aún. Ja, però quan llegue... Vale, però això... Quan llegue. Quan llegue, sí. Jo sé que este llibre va llegar, no? I tant, està en Portugal, ja. Ja. Sí, mira, yo tenía una lista de unos 20 personajes. En proporción, y quise poner mujeres, digamos, en proporción quizás hay muchos menos mujeres que sean protagonistas de o jefas de banda o protagonistas de atracos, digamos. Pero las pocas que conocía las puse en esa lista. Y una era Polandevi. De hecho, antes estábamos hablando... Yo di en el 2011 un curso en la universidad, un seminario en la universidad de verano que se llamaba El bandidaje como respuesta a la discriminación y la pobreza, que era en épocas de crisis y tal. Y la Polandevi hice toda una sesión, que vino una chica a hablar de ella. Y estaba, yo se las ofrecí. Les ofrecí sí, como una lista de 20 personajes y eligieron otros, digamos. Pero la Polandevi, sí... Y hay, por ejemplo, luego en el dossier histórico, que es este, a ver, aquí, ¿no? Que es como una profundización en texto, ¿vale? Luego, al final de todo, hay... Y entonces, por ejemplo, cuando se habla del tema del oeste, pues quisimos poner también otros bandidos del Far West y sobre todo destacar a mujeres, ¿no? A la Laura Guillón o... que muchas veces se disfrazaban de hombre, ¿no? Que pasa es molt difícil, ¿eh? Es molt difícil perquè les dones estaven encasillades també en la qüestió del Far West. Les dones tenien un simple objectiu, ¿no? Bueno, les imponien el objetivo el papel, el rol, ¿no? Tenían era si se convertien en bandidas era una doble rebeldía, ¿no? O sea, ser ilegal y encima hacer una cosa contraria a todo el canon que la sociedad tenía prevista para ti, que era o granjera, camarera, prostituta, burguesa y... ¿no? Entonces, bueno, empieza con una de piratas, por ejemplo. Piratas podrías haber hablado de muchos. Pues elegimos unas que fueron piratas para rescatar un poco eso. Bueno, en el siglo XVII, ¿qué se le tenía reservado a las mujeres? Imagínate. Però podrien haver més, per supuesto, podrien haver. Podeu començar ara. Podeu començar ara, si voleu. És investigar. Jo a la primera presentació vino un chico de Argelia, entonces le preguntamos, bueno, ¿y en Argelia cuál sería el personaje así como Robin Hood? Y en cada lugar hay uno, nos explicó, bueno, digo, lo mencionó y no sé si alguno es de fuera, si tiene un poco rubio, pero quizás es catalán de la Garrocha. Però a lo mejor, no sé, hay alguien... No, no són rossos a la Garrotxa, no són rojos. Tenen la pell roja i mengen molta porc. O otra gente que... Yo uso de la Garrotxa. Mira, ahí veo a un amigo que no debe saber ni que está ahí. Amigo. En México. Y seguramente... A ver, lo voy a... Leao, te vi. Va, a México, el meu pare ja m'ho va dir l'altre dia, em diu, com és que no vas fotre Joaquín Murrieta? Hòstia, ni puta idea, no, de Joaquín Murrieta. Després dius, aviam, què em diu mon pare? Perquè clar, mon pare em va donant cor, en plan, hòstia, aquest, no sé què. Clar, Joaquín Murrieta era el Robin Hood de Mèxic, però a més, un paio excepcional, no? Va acabar amb el cap tallat i en el terratrèmol de San Francisco va desaparèixer el seu cap. Hi ha un que està allà, però també a la documentació també veureu que no s'endaven com xiquites, eh? Vull dir, quan agafen els bandits, vull dir, el deixaven en plan, aquest ja no s'aixecarà mai més, o li tallem el cap, o la cueta, no, la cueta no, o el massacrem a bales. Vull dir, i després exposició sempre, o sigui, degradant la figura del del revolucionari, del bandit. Pero algo de sensibilidad al aspecto de elegir el tema de mujeres hemos tenido, digamos. Por ejemplo, los cangaceiros, sí, son los bandoleros de una región de Brasil, del Sertão, ¿vale? Bandoleros, así como aquí había, no sé, lo que nos contaban del Curro Jiménez. Pues decidimos hablar de unos cangaceiros que justamente aceptaban mujeres por primera vez. Y se convirtieron en bandoleras también estas. Algunas en capitanas o en tener ahí un... O sea, sí, sí que ha habido. Pero seguramente ha habido menos, igual que otras cosas, por todo eso que hablamos del rol y tal. Pero es que si conocéis, si... Yo, por ejemplo, sé que en Perú hubo muchas bandoleras. No sé por qué. Hubo muchas bandoleras. Claro, que algunas, por ejemplo, recuerdo una que le llamaban la Marimacho. No, bandoleras así. Luego, claro, estas piratas. Me acuerdo que una editorial nos dijo, hombre, que era un poco histórica y tal, las veía un poco como muy guapas, muy... Sí, seguramente no serían así. Claro, el siglo XVII no podemos saber cómo... O no hay pinturas, ¿no? Si eran así, tan femeninas, tan... No sé, pero puede ser. Digo, en el caso de María Bonita, por ejemplo... Que no se llamaría Bonita de apellido, ¿no? Pues tenemos foto y archivo y documental y hay una peli un poco, alguien que la filmó. Luego la policía cogió ese documental que hicieron, así a pie de cámara que seguía la banda y quemaron la cinta. Pero hay 15 minutos rescatados que podéis ver. ¿Qué más? Otra comentario dudas. No es que quedo callats, podeu preguntar. Si no és el còmic, podeu preguntar per coses no. Personals, és gratis? És gratis. És gratis. Vols una mica? Ell m'està pujant, eh? Ell m'està pujant. Vols? Sí, doncs. Porto. Sí. Vine. Vine. Ara pregunta. Vine. També hi ha vin, no sé què. I què val al final? 15. ¿Lo vais a filmar? Sí. ¿Con el mismo precio? Sí. Yo quiero uno que sí. Bueno, ellos... No, ellos... Mi firma es más aburrida, pero ellos... En el cómic hay una tradición de que se haga un pequeño dibujito. Y... També els estils són totalment diferents de cada dibuixant. A mi m'agrada molt el que fa el Jordi perquè bueno, és un estil així amb cares infantils. T'he fet la pilota, però... Però gràficament és un xaval que treballa molt bé la narrativa del còmic. Vola el xaval. Sí. No. I vola que pugui dibuixar. Sí, té... Té molt bona idea de com fer un còmic, els tempos, vale? Hi ha unes pàgines que són millors que altres, està clar, però bueno, en definitiva veureu diferents estils i tot, i no és fàcil fer un còmic, hem estat a la vora gairebé 2 anys, no? Bueno, pero no porque lo... No cobraban, vale, pero claro, vull dir que... porque cada uno lo cogía un poco... No, pero això passa, això passa. Això passa, digamos, això passa que... Però igualment no és fàcil, perquè tu, per exemple, no havies fet mai cap còmic i llavors el tema d'adaptar-te... I, bueno, jo he pensat en això, clar, al pensar en això a vegades has d'anar retallant per aquí, per allà, dius, hòsties... Clar, me'n recordo, a vegades em vas passar un pàrraf, no perquè tinc carta, per aprofitar. I clar, hi havia 2 pàgines, si desglosava el pàrraf, i havia de parlar una vinyeta, no? Llavors, clar, pel dibuixant... O sigui, ha de saber interpretar el que diu el guionista, en plan, és que vull això. Llavors, clar, dius, aviam, eliminem paraules, perquè com que tenim imatges, doncs podem aprofitar, no? I amb les imatges doncs, anem explicant gairebé tot. Però no és una cosa fàcil, la fet. Tenim imatges amb paraules. Ui! Ui! Tenim un munt de paraules, jo! No, a veure, sí. Que costa el ritme, no? El ritme de l'hora de fer un còmic no és una cosa fàcil. Pero bueno, es una buena experiencia. Sí. Sí, yo me sentí un poco entre, bueno, escritor, que me siento a veces, o guionista, pero, claro, tampoco he hecho cine nunca, ¿eh? Pero era un poco el rollo de director de cine también, ¿no? Porque, y ellos también, supongo, pero, no sé, el caso de las piratas. No hay ninguna foto de las piratas. Yo veía que una era de origen irlandés, la otra, no me acuerdo ahora de qué origen es, creo que francés. Entonces, claro, yo decía, pues una tiene que ser más... Y en el fondo estás haciendo como un casting. Y la dibujante me ponía 4 o 5, a ver, ¿cómo te gusta que sea Anne Bonny? Así, así, así. Y claro, te sentías en plan, vale, pues más así. Luego, por ejemplo, el contexto. Pues en El ladrón de la Belle Époque. El tema de París. Entonces lo primero que dibujé de París es los tejados de París y la Tour Eiffel. Y yo digo, a ver, 1896, entonces tenía que ir a Wikipedia a ver, ¿estaba construida la Torre Eiffel? O a lo mejor estaba por la mitad, no sé. Vale, no, sí, se hizo para la de Expo del 68, estaba... Guay, pero no tienes que... El vestuario, ¿no? A ver cómo vestían los jueces, o sea, vas intentando averiguar todo eso. Luego se te escapan cosas. Por ejemplo... Se nos escapó, pero yo soy el responsable, todo lo que es histórico soy el responsable. En un momento ellos se refugian en una casa, el Kiku Sabaté y, sí, y los otros atracadores, al Carreta Ross. Y pone Carreta Ross. Tú ves la poner Carreta Ross a Franco en el año 59. Ah, ah. O sea, ni Tarros ni sería, no sé, pues Virgen Guadalupe, no sé qué. Eso se nos ha colado, por ejemplo. Ahora, viendo algunas cosas... Será la única, ¿eh? Porque es la única referencia. No, seguramente hay. Pero bueno. Alemendo. Está documentado. Ah, vale, tío. Sí. Vale, vale. Estamos en serio, ¿eh? Me responsabilizo. Estamos en serio. Sí. ¿Por relaxar toda la mica o qué? Venga, alguna cosa, Messi, ¿no? Sí que. Que bueno, seguiremos en el bar o donde queráis, pero. Bueno, tengo también, aprovecho, ¿eh? Ah. ¿Qué pasa? Este libro es de historia del movimiento revolucionario de los años 60, que como hubo también en distintos lugares del mundo, el 68 en Uruguay, pues fue de mucha movilización y todo lo que tiene que ver con los tupamaros, y está el testimonio de algunos activistas, guerrilleros, como el propio presidente, el expresidente, este José Mujica, pues está ahí entrevistado. Y luego también hay una novela y una biografía de una persona que nació en España y que se fue en los años 30, en plan comuna, una comuna de intelectuales del Ateneo de Madrid, a navegar en el año 32, 2 años, con este barco, por África, y van a parar a Uruguay. Luego vienen aquí a la Guerra Civil, el personaje este, cuando tiene 17 años. Luego se hace guerrillero también allí. Luego una novela que escribí hace 12 años, que le tengo bastante cariño. Y esta, que es un compendio que hice un poco también de coordinador, digamos. Que son distintas revueltas desde México hasta la Barcelona revolucionaria, hasta lo del corralito que hubo en Argentina. Y nada, para hacer un poco promoción de la obra y tal. Y nada, agradeceros y agradecer también a Jordi y a la librería Taifa, un altracop, pues, que nos brinde aquí el espacio para dar estas charlas y tal, y promocionar la obra y las ideas revolucionarias. ¿Qué mes? ¿Alguna cosa más? La propera será a la Riera de... Sí, a la bodega de la Riera. O sea que ya... Si aquí estamos viviendo, pues allí en la bodega que se gestó a Baicarca. Y luego ya pues en algunos barrios así de montaña, en Vallvidrera, en la biblioteca y cosas así. Sale en Facebook. Eso, hay una página de Facebook. La actualiza Jordi y ahí tendréis información, las librerías a donde está, además de esta. que pudimos por primera vez entrar al Ficomic y, sí. Y nada, nos dieron una... A ti no te dieron pulsera, ¿no? ¿Te dieron entrada o te dieron pulsera? Sí, y un collar. ¿Te dieron pulsera o no? Sí. Pues dicen, de perlas. Pues dicen que con esa pulsera podrás entrar cada año. No con la misma, pero estarás acreditado. Eternamente. No sé qué, ahora somos autores y que incluso te mandarán para ser el jurado de la próxima obra. Normal, de... normal. Y ya está, bueno. Y... Hem estat parlant de tu, però no t'has pogut defensar. En rebre. Pues què, ho deixem aquí? Voleu sí. afegir alguna cosa? Sí, amb dubtes o preguntes? Perdona, al final, quan van? 25. 25. Ah, es verdad, que además tenemos que... Ahora 25. Ahora vienen las respuestas informales, pero que se tarda. Porque, claro, en el fondo habría que... Si se tarda, digo, si queréis algún libro, pues sí, siempre se da. De hecho, Jordi, trae el tuyo que así te dibujan algo ahí. Claro. Vale, pues... Na, pues. ¿Tú vas avance, que me sí. sí. Pasa, que te hagan dibujito. Que... ¡Bravo! Sí, vine, vine. El del llibre... Ja podeu agafar aquest també, si no porto ara allà. Va, me da mucha ilusión. Sí.